calles rumorosas, él ya anda tranquila y silenciosa, sin tu saber yo acaricio tu sombra, mas yo sé bien que tu voz no me nombra, ni bello amor. Y mis manos